Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical, la ingeniería de sonido y la mezcla de audio. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis y hoy te voy a revelar mis secretos para lograr una mezcla limpia y balanceada. Este podcast es complementario del episodio 81, donde hablamos sobre los mejores consejos para mejorar tu técnica de mezcla. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches y luego sí escuches este episodio. Bueno, al final, el orden no importa, lo importante es el contenido. Hoy te revelaré mis secretos y el primero de todos es que me puse a estudiar. Sí, a veces puede sonar aburrido y queremos saber las cosas por default, pero no vamos a poder progresar en la vida si no nos ponemos a estudiar. Tenemos que formarnos para mejorar nuestras habilidades y eso aplica para todo en esta vida. Yo por eso noté que me faltaban conocimientos de mezcla y mastering, entonces me puse a formarme al respecto. Hice un curso que me ayudó muchísimo, me abrió el panorama y me hizo comprender el mundo de la mezcla desde una nueva perspectiva. Mejor dicho, me abrió la mente, pero fue de verdad muchísimo. Comencé a entender la música como ese arte de mezclar los sonidos con el tiempo y comencé a pensar en frecuencias graves y subgraves, en medios y en agudos. La música la entiendes muy distinta desde el punto de vista de la ingeniería de mezcla. Ok, otro secreto que tengo bien guardado es la organización. Sí, tenemos que ser organizados para todo y centrándonos en la mezcla de audio mucho más. Tenemos que ordenar las pistas de audio, cada una con su respectivo nombre, separándolas con etiquetas de colores. Yo, por ejemplo, le pongo el color naranja a las baterías y percusiones, amarillo teclados y sintes, verde a las voces, morado a las guitarras y azul al bajo. Además de eso, tengo una plantilla de mezcla que me permite acelerar el proceso. Cargo la plantilla y listo, ya tengo los colores cargados, los envíos hechos, o sea, gracias a la plantilla me ahorro un montón de tiempo cada vez que voy a hacer una nueva mezcla. Aquí es súper importante entender la producción musical como un proceso de varios pasos. Más concretamente hablando, es un proceso de 7 pasos que son los siguientes. 1. Composición y preproducción. 2. Grabación. 3. Edición. 4. Mezcla. 5. Mastering. 6. Lanzamiento y distribución. Y 7. Monetización. La mezcla no deja de ser el cuarto paso de la producción musical. Por eso es fundamental que hayas dedicado tiempo a los pasos previos y que no te los saltes. Por eso insistimos tanto en primero producir muy buenas canciones, que sea música que conmueva, para luego grabarla y obtener un 80% del sonido final que estás buscando, para luego pasar por la etapa de edición, donde limpia las pistas de ruidos no deseados, haces fade-ins, fade-outs, crossfades, donde le ayudas un poquito a mejorar ese sonido final que estás buscando. Y luego sí llega la etapa de la mezcla, donde el objetivo es conseguir un 90% del sonido final que estaban buscando. A mí me pasa que, como yo me autoproduzco, a veces utilizo el estudio como herramienta de composición. Es decir, abro directamente la DAW, el software que me permite producir música, y me pongo a producir música en la DAW directamente. O sea, lo hago porque mi método de trabajo es primero producir la instrumental o el beat, y luego de tener la instrumental bien producida, ahí sí le meto la voz y voy componiendo la letra después. En otras ocasiones cojo la guitarra y compongo directamente con la guitarra sin pasar por la DAW. Todo esto te lo mencionaba para que veas que a veces el paso de la grabación significa únicamente grabar las voces, porque la instrumental ya está producida previamente. Entonces solamente le falta añadir la voz y quizás algunos arreglos. Bueno, listo. Cuando ya está todo organizado y estamos preparados para mezclar, mi secreto es hacer una mezcla estática. Aquí no aplico nada de procesamiento. Aquí lo que hago es tratar de acercarme a los niveles de volumen de mis referencias comerciales para poder detectar errores y luego aplicarle su respectiva corrección. Es súper importante que al mezclar tengas en cuenta un buen equilibrio del volumen, que identifiques cuál va a ser el instrumento protagonista y que balancees tu mezcla basado en cómo suenan tus referencias comerciales. Otro secreto es el panning o la panorámica. Hay que distribuir los diferentes instrumentos en el campo estéreo. Esto le da una sensación de amplitud estéreo a la mezcla y comienza a sonar más profesional. Ahora vamos a hablar de los aliados favoritos de toda la mezcla, la EQ y la compresión. Si quieres que tus canciones suenen limpias y balanceadas, aquí está la clave. La EQ, la ecualización y la compresión van a ser tus nuevos amigos de por vida. Primero hablaré sobre la ecualización. La idea es que tras comparar el sonido de las referencias comerciales, analizamos, detectamos y corregimos esos errores sonoros. Entonces, por ejemplo, si nuestra mezcla tiene mucha bola de graves, vamos a aplicar ecualización correctiva para atenuar y limpiar la zona de los graves y el subgrave, y así nuestra mezcla va a sonar más nítida y con mayor calidad y más peso en ese grave. Cuando aplicamos una buena ecualización, los instrumentos se van a destacar mejor y el sonido va a ser mucho más profesional. Y ahora viene el turno de la compresión. La compresión es una herramienta poderosa para controlar la dinámica de tus pistas de audio. También se utiliza para dar cohesión a la mezcla, o sea, se pone un compresor en el master bus para que haga de pegamento entre las pistas. Hace que el sonido sea mucho más coherente y consistente. Cuando comprimimos, estamos haciendo que los picos de volumen más altos bajen un poco y los valles o el volumen más bajo sube un poquito. Por eso decimos, es una forma de decir que controlamos el rango dinámico de nuestra mezcla. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet, que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, ahora llega el turno de los efectos 3D. La reverb y el delay. Con la reverb y el delay conseguimos dar profundidad y espacio a la mezcla. O sea, creamos un espacio tridimensional para que nuestro cerebro procese la música como lo suele hacer en el mundo real. Eso sí, hay que ser moderados y no pasarse con esos efectos, a menos que quieras volver a los años 80. Otro secreto para lograr una mezcla limpia y balanceada son las automatizaciones. Se puede automatizar lo que quieras. Las plugins, los niveles de volumen, los paneos, mejor dicho, casi todo. Y digo casi todo porque a veces hay botones de plugins que no permiten la automatización. La clave de automatizar elementos de la mezcla es darle dinamismo y resaltar momentos clave. Por ejemplo, si quieres que la voz, al ser el instrumento principal, y quieres que nunca se pierda, que no vaya y venga, pues además de aplicarle una buena compresión, vas a automatizar frase por frase. Para que se escuche bien clara, in your face, en tu cara. Puede ser un poco trabajoso automatizar frase por frase, pero así es como lo hacen los estudios profesionales y así es como lo hacen los ingenieros profesionales. Entonces hay que aplicar su mismo método, ¿no? Si queremos obtener los buenos resultados. Listo, esos son los secretos principales para obtener una buena mezcla. Ahora te daré unos tips adicionales que son súper útiles y es bueno practicarlos. El primer tip es referenciar. Siempre que hagas cambios, escucha referencias de mezclas profesionales para tener una idea de cómo debería sonar tu mezcla. Y además recuerda que es fundamental tomarte descansos. Si no descansas, puedes pasar por fatiga auditiva. A lo mejor piensas que tus oídos aguantan, pero sin quererlo, tus oídos van a estar cansados y no vas a escuchar y a procesar la música igual. No tomarás decisiones precisas durante el proceso de mezcla. Te vas a equivocar, va a sonar. Luego te vas a dar cuenta que cometiste errores y hay que hacer el doble de trabajo. Entonces es mejor descansar. Yo sugiero descansar unos 10 o 15 minutos tras una hora de trabajo. Así le das a tus oídos un reposo, además de cuidar bien el nivel de volumen con el que estás trabajando. Yo tengo una aplicación en mi teléfono móvil que se llama Decibel X. Con esta app puedes medir el nivel de volumen de tus monitores del home studio. La idea es que no sobrepasen los 80 o 90 decibelios. Otra forma de calibrar el volumen es que lo subas para trabajar de tal manera que puedas llevar una conversación con otra persona. Por eso es súper importante no pasarse de volumen, porque te vas a fatigar más rápido. Además, caemos en la trampa de creer que a más volumen suena mejor y no siempre es así. Esto no significa que ahora nunca vas a poder subirle un poquito más el volumen. A veces sí, a veces es necesario darle un poco más de volumen, escuchar y luego lo vuelves a reducir. Pero lo importante es que no estés todo el tiempo trabajando en un volumen alto, porque la fatiga auditiva va a ser enorme. Ok, el último tip es escuchar tu mezcla en diferentes sistemas de audio. Ten en cuenta que el público final no va a escuchar tu música en monitores de estudio súper caros y de alta fidelidad hi-fi. No, lo más probable es que escuchen tu música desde el smartphone o en un altavoz Bluetooth o en auriculares o quizá desde el automóvil. Mucha gente pone su smartphone y pone a reproducir las canciones ahí. Ni siquiera suenan en estéreo, suenan en un falso mono y suenan con una calidad terriblemente mala. Entonces, por eso asegúrate de escuchar tu mezcla en diferentes sistemas de reproducción. Eso te ayudará a asegurarte que la mezcla suena bien en una variedad de entornos y no solo te quedas con el sonido de tus monitores del home studio. Hay plugins que emulan estudios superpoderosos, como el que emula el Studio 3 de Abbey Road. Es un plugin de Waves. Yo a veces lo utilizo cuando termino de mezclar para emular otros equipos de escucha. La verdad es muy útil. Y por último, ya para terminar, recuerda que lograr una mezcla limpia y balanceada es un proceso que requiere práctica y paciencia. No tengas miedo a experimentar y probar diferentes técnicas hasta encontrar el sonido que mejor se adapte a tu producción musical. Prueba, fórmate, aprende cosas nuevas y lo más importante, llévalas a la práctica para que asimiles el conocimiento. Es preferible no ser un erudito de la música. En lugar de eso, es mejor ser alguien que domine la técnica de la producción musical, que sepa enfrentarse a los diferentes escenarios de cada canción, porque cada canción es un mundo, hay que abordarlas de maneras diferentes. No siempre se aplican las mismas técnicas de mezcla a todas las canciones por igual, no. En lugar de eso hay que analizar, detectar y corregir problemas sonoros. Así estoy seguro que siguiendo un método vas a conseguir que tus mezclas conmuevan a millones de personas. Ok, nos vamos, se acaba el podcast. Espero que te haya sido útil el contenido de hoy para que consigas sonar profesional y que puedas competir con el sonido de los artistas más top. Así tu música tendrá la suficiente calidad para lograr impactar a muchas personas. Recuerda que si nos escuchas en Spotify, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.